Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, queremos comentarles que, bueno, este sábado 12 vamos a estar a las 15 horas en la feria allí de 18 de mayo, allá pasando las piedras, en las villas, junto con los compañeros de la zona. Allí va a estar Chabela y otros compañeros más, Mauro, y que se van a hacer presentes allí, bueno, para conversar con los vecinos, para volantear. Tenemos el volante por el sí y por la reforma de la seguridad social, que se nos viene esta reforma neoliberal, y bueno, y por qué hay que aprontarse y por qué hay que organizarse para dar esa pelea. Bueno, vamos a estar este sábado a partir de las 13 horas allí en la feria de 18 de mayo junto con los compañeros, entre otras actividades que hay en el departamento de Canelones, ¿no? Bueno, comentar, bueno, se vino, la semana pasada hablábamos de los aumentos de la carne, ¿no? Que se rigen por el precio internacional y cómo los frigoríficos en manos extranjeras, bueno, terminan fijando los precios a la carne que se produce en nuestro suelo, con nuestro pasto, con nuestra agua, y se llevan las ganancias hacia el exterior. Pero bueno, también se viene un aumento de la leche, también, bueno, se ha hablado ya del aumento de la harina, ¿no? Debido a los precios internacionales, se habla de alrededor de un 8% para este lunes y otro tanto más para los próximos días, o sea que en breve vamos a tener casi un aumento de un 20% en la harina, también una cuestión fundamental en el alimento, con el pan y demás cosas que se elaboran con ese cereal. Aumentos que bueno, se les endilga a la guerra de Ucrania, ¿no? Debido a la, bueno, estos dos países, tanto Ucrania como Rusia, son grandes exportadores de cereales, y eso ha causado este aumento a nivel general, y en este país también va a subir, siendo que es un país que también produce harina, trigo, y que también se produce la harina a través de los molinos, que hay molinos para eso. Y sin embargo, como estamos en un régimen de libre mercado y de mercado abierto al mundo, no hay posibilidad de poner un tope a esos aumentos, a esas ganancias, así como sucede con la carne, debido a, bueno, a este régimen de libre mercado donde el Estado no interviene en esas cuestiones, y los platos rotos los pagamos quienes, los trabajadores, ¿no? Que nuestro sueldo aumenta cada muchos meses y en estos años ha aumentado por debajo de la inflación incluso, o sea que es todo pérdida, no hay posibilidades de conseguir por lo menos algunos cortes baratos de carne, que la harina también sea de algún modo con subsidios al trabajador o con otros mecanismos, o poniendo topes a las ganancias de los grandes empresarios, se pueda estar subsanando esta situación, cuestión que no se ha planteado por parte de este gobierno, ni tampoco, hay que decirlo, en el Parlamento se ha planteado ningún tipo de solución de este tenor. O sea que se vienen meses muy, muy difíciles, muy duros, para el pueblo trabajador, para el jubilado, también con esas magras jubilaciones, como cobran una buena parte de los jubilados y pensionistas, y también con los aumentos por debajo de la inflación que se han dado en los últimos tiempos. Y relacionado con eso, bueno, el aumento de la violencia social, de la delincuencia, de los diferentes delitos, el aumento de las cárceles, en las cárceles, la población carcelaria, también ya programando hacer más cárceles, porque ya están previendo también que esto va a seguir en aumento, ¿no? Una situación de baja de salarios, problemas para tener empleo, mucha gente trabajando en negro también, gente que está subocupada, o sea que trabaja parcialmente, haciendo changas y demás, y esto ya están previendo el aumento de la delincuencia, el aumento de la violencia social, que tiene sus propias causas sociales, Y eso estábamos hablando con algunos compañeros hace unos días también, de cómo la falta de trabajo, la falta de perspectiva y también la falta de educación, ¿no? Y relacionado con eso, según ha salido en la prensa en los últimos días en esta zona, en la zona de la interbalnearia, pasando el peaje de Pando, la zona que se llama Remanso, Neptunia, ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a su población y las escuelas de la zona se han visto superpobladas todas, ¿no? Se habla de que el promedio de alumnos por clase a nivel nacional es de un 22 alumnos por clase, y aquí en esta zona se está hablando de más de 36 alumnos por clase, ¿no? O sea, una superpoblación importante, falta de infraestructura para contener a toda esa gente. Sin embargo, los alumnos a nivel nacional vienen bajando en número. Se habla de que para el 2030 van a haber cerca de un 25% menos de alumnos a nivel nacional. Eso debido a la falta de una planificación en cómo se asienta la gente en el territorio, cómo se distribuye la industria, la poca industria que queda. Hay una concentración en las zonas francas, en los parques industriales, y esto ha hecho que, bueno, que partes del Uruguay vayan quedando vacíos y otras zonas se vayan superpoblando. También el crecimiento de los asentamientos y demás, acá en estas zonas al norte de la interbalnearia, sobre todo los asentamientos van creciendo día a día, debido a la falta de vivienda, a la falta de trabajo, a la falta de un salario digno. Pero bueno, decíamos que los alumnos escolares acá vienen en aumento y la mejor solución que tiene este gobierno y los anteriores, ¿no? Porque este es un proceso que viene ya de hace muchos años, es fabricar esta infraestructura, hacer infraestructura a través de las PPP, de la participación pública-privada. Y eso significa que, bueno, que viene una empresa, financia la obra, la realiza, la diseña y después de construida se encarga de hacer el mantenimiento, de hacer todo lo relacionado para que esa obra durante determinada cantidad de años, unos 25 años, 20 años, esté en condiciones. Y mientras tanto el Estado paga por mes, ¿no? Va pagando todo el costo de haber diseñado, de haberla construido y el mantenimiento. Y eso es un negocio redondo para estas empresas privadas que realizan estas obras. Pero no va a ser la única que van a hacer acá en esta zona, sino que ya hay 80 y pico de estas escuelas funcionando de esa manera. Está programado que para el año que viene, en los próximos años, sean más de 100 las que estén trabajando bajo este régimen, más de 100 escuelas a nivel nacional trabajando por esta modalidad de PPP, que dijeron que eran malas, que eran no sé cuánto, que ahora venían los contratos crema. Pero esta forma de financiamiento, esta forma de endeudamiento también hacia el futuro, hacia 20 años, 25 años, sigue creciendo, ¿no? No solo las carreteras se realizan con este método, sino que primaria también la ha asumido como propia, el gobierno lo ha asumido como propia también en la educación, ¿no? Y esta es parte de la privatización de la educación. No solo el tema de la injerencia de las empresas privadas en qué hay que enseñar, cómo enseñar y dónde enseñar, sino que también la infraestructura va quedando en manos privadas. Y esta realmente no es una solución porque genera mayor endeudamiento. La solución es que el Estado se haga cargo de la construcción de esa infraestructura, que se haga cargo de los programas, de lo que se va a enseñar, hacia dónde se va a enseñar, hacia dónde, hacia qué país, hacia qué proyecto de país se debe de enseñar, se debe educar a los niños. Y sin embargo, sí, eso es lo que están haciendo, ¿no? Tienen un país abierto al mundo, con un libre mercado, donde vienen las empresas y se instalan según sus propios intereses. Si no les cobran impuestos, vienen y se instalan porque no les cobran impuestos. Si necesitan los recursos naturales del país, como son la tierra, como es el pasto, como son la forestación, el agua, vienen y se instalan en el país, como son las plantas de celulosa, con todos los beneficios habidos y por haber, y en función de eso es que ellos necesitan la enseñanza, necesitan la educación de los gurises, ¿no? De nuestro futuro como país viene orientado por las grandes empresas a instalarse en el país y los gobiernos estos les van entregando poco a poco o a grandes pasos todo lo que sea necesario, ¿no? Y ahora en momentos de crisis, momentos donde la pandemia, ahora la guerra que sube todos los precios de las materias primas y de los alimentos, se hacen según el discurso oficialista, y tampoco no tan oficialista, sino también de una buena parte de la oposición, es que necesitamos más inversión extranjera. Más inversión extranjera directa, ¿no? Como le llaman ellos. Y eso significa exoneración de impuestos. Y eso significa que los impuestos, las riquezas que se producen en el país para sostener el propio Estado, vayan recayendo cada vez más en los trabajadores, ¿no? Más, cada vez más en el trabajo, como es el IRPF, como es también el aumento de los aportes patronales para la jubilación, para el BPS, los aportes de los trabajadores, los aportes de los patronales en los últimos años han venido bajando aceleradamente, aproximadamente el doble de lo que aportan los trabajadores, es de lo que en relación a lo que aportan las patronales, lo que en cualquier parte del mundo sucede al revés. Y sin embargo, justamente por eso, por la apertura del país a nivel internacional, con la apertura hacia la inversión extranjera directa, sin cobrarles impuestos, sin cobrarles un solo, absolutamente nada, porque si vienen y se instalan en zonas francas, o si son inversiones promovidas también, no aportan nada al país, por lo tanto el JAS también, el impuesto a las jubilaciones, viene por ese lado, ¿no? En la medida que cada vez aporta menos de los que más tienen, para este sistema, para este modelo, es necesario que los trabajadores y los jubilados aporten cada vez más, ¿no? Y se puede ver en el IVA también, el impuesto al consumo, cómo va aumentando. Y esas son las causas por las cuales suceden estas cuestiones, ¿no? Como sucede acá en el Remanso, en Neptunia, donde faltan escuelas, donde faltan realmente una infraestructura que pueda abarcar a todos esos niños que han venido en poco tiempo, en poco más de 3 años acrecentado en casi 1000 alumnos más, locales, mucho para las escuelas pequeñas que hay acá en la vuelta, acá en la zona, ¿no? Inclusive en Pinamar, una escuela de tiempo completo construida hace pocos años también es totalmente insuficiente para 200 alumnos, 300 alumnos, según puedan entrar allí. Es muy poco para lo que es la zona, una zona donde hay más de 20.000 personas viviendo y muchos asentamientos con muchas carencias. Pero bueno, estas son las cuestiones que primero era porque la pandemia, después ahora es la guerra. La cuestión es que siempre que paga los platos rotos es el trabajador, ya sea con el aumento del pan, el aumento de la leche, el aumento de la carne, el aumento de absolutamente todo lo que sea. Que por otra parte también hay que decirlo, las grandes cadenas de supermercados en manos de capitales extranjeras también son los mayores distribuidores de los alimentos, ¿no? Hay que ver que los supermercados han acaparado, sobre todo los grandes capitales extranjeros han acaparado todo lo que es ese mercado, casi todo ese mercado, realmente quedando en manos extranjeras hasta la distribución de los alimentos, ¿no? Y ahí no hace falta más que ir a un supermercado o cualquier boliche y ver que hasta los tomates perita vienen en lata, vienen de cualquier parte del mundo, menos de acá, ¿no? Siendo que el tomate es una, crece rápidamente casi en cualquier suelo del país. Pero bueno, estas son las cuestiones que nosotros queremos comentar, queremos poner sobre la mesa la producción nacional, de dónde salen los recursos, quién se lleva los recursos, los impuestos, cómo se distribuyen los impuestos. Todas esas cuestiones son las que hay que empezar a discutir, hay que empezar a conversar para que, entre otras cosas, empezar a organizarnos más, a conocernos más, a ver hacia dónde apuntamos, qué país queremos, si es un país productivo, de qué tipo de producción estamos hablando, porque actualmente tenemos un país productivo, pero en manos extranjeras, produciendo lo que ellos quieren y no lo que realmente necesita el país y su gente. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el diario La Juventud y también mañana sábado a partir de las 3 de la tarde estaremos en la feria de 18 de mayo allá con Chabela y los compañeros hablando de estos temas y otros temas más que están sobre la mesa en estos días. Así que un abrazo para todos y buen fin de semana. Nos estaremos escuchando el viernes que viene.